Tuvimos otro capítulo en esta jornada con temperatura muy agradable, pero previa a las lluvias que están anunciadas que se vendrán en la tarde. Tenemos en línea ahora a Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOBU, que hemos conversado ya en varias oportunidades en estos meses. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Buenos días, un placer como siempre estar con ustedes y a través de ustedes conversar con toda la audiencia de la 36. Bueno, te contactamos en este caso porque recibíamos días atrás un comunicado del MOBUS haciendo referencia a una resolución en torno al proyecto Punta Ballena, ¿no? Esto que encendió las alarmas, esta intención de hacer un proyecto inmobiliario en ese punto de Maldonado. Y la noticia de un informe técnico a nivel del Ministerio de Ambiente, que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que recomienda no autorizar ese proyecto. ¿Qué visión tienen ustedes de esto que se conoció en estos últimos días? Bueno, realmente lo tenemos que tomar de entrada como una buena noticia. Claro. El hecho de que los técnicos del ministerio declaren que el proyecto tal cual fue presentado por los privados es un proyecto que tendría consecuencias ambientales inaceptables, efectos ambientales de degradación y de destrucción de toda el área, con cambios importantísimos y negativos en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad de la zona, el paisaje de la zona. Bueno, es una buena noticia. La mala noticia todavía, o la que no está completa, digamos, es que esta gente podría presentar otro proyecto. Ajá. Y nosotros lo que pensamos y estamos impulsando, junto con todos los grupos que forman la Unión de la Costa y con los grupos específicamente de la zona de Punta Ballena, es que se declare a esa zona como zona natural protegida. Que se ponga en valor verdaderamente, porque más allá de que, claro, la gente que presenta estos proyectos te canta sus cantos de sirena, ¿no? Y te dice, esto va a generar trabajo, y uno piensa, sí, algo en la construcción, esto va a ser un nuevo lugar de Punta del Este, ta, ta, ta. Pero, ¿qué es lo que sobra en Punta del Este hoy? Apartamentos. Y acá esta gente lo que quiere hacer es construir 29 edificios con 330 apartamentos en una zona que es única. Uruguay no tiene otro acantilado marítimo al estilo de Punta Ballena, no tenemos ningún otro lugar de esa forma, y como yo te decía, en Punta del Este hoy sobran apartamentos. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta son lugares para que la gente pueda ir, lugares de interés, lugares que tengan su interés propio, lugares de atractivo turístico. Claro. Punta Ballena es uno de los principales, y seguramente si hiciéramos un análisis económico bien hecho, veríamos que tiene mucho más valor para el departamento y para el país y para la generación de trabajo y para el interés turístico, tiene mucho más valor en la forma en que está hoy que si se hacen apartamentos en algún lugar. Claro, para ver apartamentos también la gente se queda en las ciudades, ¿no? Pero es que es lo que está pasando en toda la costa nuestra. O sea, nuestra costa, por eso tenemos la Unión de Grupos de la Costa, ¿no? Que nuestra costa está bajo ataque desde Colonia hasta Rocha. En todos los departamentos tenés diferentes iniciativas y cosas que van en desmedro del valor de la costa, van en desmedro del ambiente de la costa. Bueno. Y tenemos que tratar de que estas cosas no pasen. Nosotros a este proyecto específico de Punta Ballena le habíamos bajado el dedo desde el primero, o sea, el pulgar abajo le pusimos de entrada, porque entendemos que no era bueno. Uno va al lugar y se fija en el plano, por ejemplo, y no hay lugares para que transite la gente, no hay nada. Y uno no quiere decir con esto que Punta Ballena, así como está hoy, esté bien. Pero sí que se puede mejorar, porque, o sea, ahora, con todos los estudios que se han venido haciendo ya de antes de esto, y los que se aceleraron por estas razones, los estudios que hizo el Centro Universitario de la Región Este, el Cure de Rocha, el Cure de Maldonado, bueno, todos esos estudios nos muestran cosas que muchos no teníamos en conciencia, digamos, como es la biodiversidad de la zona, el hecho que en la zona hay plantas que son únicas en el país, o sea, solo crecen ahí. Y ese tipo de cosas, está bueno ahora que se saben, que se tienen, ponerlas en valor, dotar al lugar de una cartelería, limitar, sí, el acceso a que no se pueda pisar todo. Mira, Yo me acuerdo cuando yo estaba en la base uruguaya en la Antártida, se habían puesto lugares, se habían puesto cuerdas y pasarelas, digamos, para que la gente transitara solo por esos lugares a fin de proteger los líquenes. Claro. Y alguien te puede decir, che, escuchame, proteger líquenes. Resulta que esos líquenes en la Antártida demoran 30, 40, 50 años en crecer con esas temperaturas tan bajas y ese ambiente tan inhóspito. Claro. Entonces, vale la pena protegerlo. Y acá en Punta Ballena podemos hacer algo de eso. Se puede hacer como que fuera un parque. Y si hay que comprárselo a los privados, pues seguramente ahora viene la ofensiva de ellos, ¿no? Tienen 10 días y hay que estar preparado, que esta gente va a venir con una ofensiva, van a decir, no se respetó nuestro derecho como propietarios. Bueno, escúchame, si compraste un terreno que está arriba de la costa y hay una ley en el Uruguay que dice que hay una franja de costa de 150 metros, ya de entrada sabés que no podés hacer algunas cosas ahí. Entonces, y quizás hasta valga la pena quizás comprárselo para evitar este problema. Porque este problema, recordemos que esto era la sucesión de Lucich, que fue una sucesión que el plano original en catastro está del año 1943 o 44. Y ahí hay un parcelamiento, que es lo que se hizo actualmente, y hay zonas que quedaron para uso público, y esta es una. Lo que pasa que después hubo más problemas, problemas legales, hubo juicios, el Estado perdió algunos de esos juicios, el Departamento de la Intendencia de Maldonado perdió algunos de esos juicios, como pasa muchas veces, ¿no? Y como resultado ahora tenemos un grupo dirigido por una persona con mucho dinero, que son los dueños del lugar, en el cual verdaderamente el dueño es él, porque él tiene más del 80%. El resto es un grupo de gente que tiene pedacitos o pequeñas porciones, no de terreno, sino accionarias de lo que son los terrenos ahí. O sea, en realidad es un dueño que quiere hacer algo que puede reportar mucho dinero, y está bien que él trate de hacer, para eso es empresario, para eso trata de ganar dinero, para eso están, pero del otro lado tenemos que nosotros defender los valores naturales, tenemos que defender el futuro del lugar. Esos apartamentos dentro de 30, 40, 50 años no valen nada, están atrasados ya, pero las rocas que están ahí van a seguir estando dentro de 1 millón de años. Mira, yo tengo una foto ahí de la época en que no se sacaban muchas fotos, ¿verdad? Yo tenía 3 años en el año 64, y estoy en la foto con el Citroën 11, quizás alguno de los veteranos sabe de lo que estoy hablando, el Citroën 11 de mi abuela, con mi tía abuela, con mi madre y con mi hermanita menor. Estamos parados en un murito de roca, que atrás se ven las rocas. El muro de roca ya no está, porque se cambió. Pero las rocas de atrás, yo estuve en el lugar hace 5 o 6 años, específicamente buscando el lugar de la foto, averigüé dónde pasaba la ruta vieja y todo lo demás, y las rocas están iguales. Ese paisaje sigue estando, y eso tenemos que proteger. Claro. No porque yo tenga la foto ahí, o sea, es un valor mío, ¿no? Pero porque todos, y porque todos aquellos que van al lugar quedan admirados. Es un lugar al cual incluso tendríamos que llegar cuando van los escolares a veces del interior y eso, a visitar lugares de la costa, el viaje de fin de año que se hacía, no sé si se sigue haciendo ahora, mis hijos están grandes y mis nietos todavía no llegaron a eso, pero el viaje de fin de año es esto, que a veces hacía Piriápolis o ir a Punta del Este, bueno, es un lugar precioso para llevar a los niños, para que se enteren, que lo conozcan. El mar ahí, ¿sabes una cosa que tiene todavía? Que eso lo vi este verano pasado, es el único lugar en este momento en la zona de Punta del Este, de lo que va desde Piriápolis hasta José Ignacio, el único lugar donde todavía quedan mejillones agarrados a la roca, en la roca costera, grandes. Porque yo recuerdo el Punta del Este, cuando tú ibas a la playa, no existía la rambla de circunvalación, ¿tá? Atento, no tengo casa ni nada en Punta del Este, no tengo propiedades en la zona, vamos a aclarar bien que no tengo intereses económicos personales ahí, simplemente que es un lugar que me gusta mucho ir en invierno y cuando puedo voy en otras épocas. Y de chico iba en verano con mis padres y recuerdo los mejillones que estaban en las rocas que después se fueron tapados por la rambla de circunvalación. Recuerdo que había estrellas de mar en los charcos de las rocas. Claro, estrellas de mar, antes se veían más en esa parte del país, ¿no? Y en Rocha. Claro, y bueno, y en la playa de Portezuelo parábamos con mis padres y con las palitas de la playa sacábamos almejas que las traíamos para Montevideo para comer después. ¿Entiendes? Y eso ya no lo puedes hacer, eso no está. Bueno, tratemos de salvar lo que queda. Raúl, no permitamos que este tipo de cosas vayan hacia adelante. Para repasar algún elemento, vamos a hacer la precisión que este informe técnico es de efectivamente del área de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, porque decíamos, también hacen referencia al Ministerio de Vivienda, pero señalan, entre otras cosas, lo dice el informe técnico del Ministerio, que esto va a generar impactos ambientales negativos inadmisibles, dice el informe. Y está muy bien. Y sabes una cosa, Hernán, es, creo, yo lo estábamos conversando con compañeros los otros días, ninguno recuerda otra ocasión en que el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente antes, la vieja DINAMA, la actual DINASEA, ninguno recuerda una sola ocasión en que un proyecto haya sido rechazado por ese organismo. Quizás este sea el primero que se rechace. Hay otros que se tendrían que haber rechazado, pero que de alguna manera el informe final no llegó a tener la contundencia de este. Por ejemplo, el proyecto de UPM2, ¿tá?, cuando se trató la parte de efluentes, no había forma de aceptarlo, pero los técnicos ahí, como quien dice, se bajaron un poco y aceptaron colocar una frase, que es una frase vergonzosa, y que dice que se acepta el proyecto porque se entiende que si la planta contamina más de lo que estaría previsto, la planta bajará su producción. ¿Quién le va a creer que una planta que está hecha para ganar dinero, porque contamine un poco más o bastante más, va a bajar su producción, o va a parar siquiera? Todo lo contrario, la planta está contaminando más, ¿y qué hicieron? Le aumentaron la cantidad de agua que puede tirar al río. Que todavía eso no lo pudimos ver, no lo pudimos leer, porque hemos hecho el acceso a información pública de esa información, y todavía no nos la entregaron, de cómo se llegó a esa resolución de aumentar la cantidad de plantas que se llenan al río. Entonces, esta vez, nosotros siempre le pegamos, y le pegamos fuerte a la DINASEA, y tenemos grandes discusiones con los técnicos de la DINASEA, tenemos discusiones con el ministro, con el subsecretario. Por suerte en este país se puede hablar todavía entre todos, ¿no? Pero a veces tenemos discusiones fuertes. Nosotros al ministro le dijimos de frente y mano, así, sentados uno frente al otro, señor, usted no es la persona adecuada para este cargo, usted tendría que renunciar. Usted no sirve para esto. O sea, decírselo a una persona así de frente, usted no sirve para el trabajo. Bueno, nosotros entendimos en ese momento, lo hice yo personalmente, pero estábamos en un grupo, éramos tres, entendimos en ese momento que era lo que correspondía. Porque no podemos ser, no podemos mentirnos a nosotros mismos. Si una persona no sirve para algo, conviene que lo sepa y conviene decírselo, ¿no? Y con la DINASEA tuvimos muchos líos, pero esta vez los aplaudo. Esta vez el informe es terminante. Ahora vienen los descargos de la empresa, que sabemos que van a hacer. Quizás digan que pueden reducir el proyecto. Bueno, entonces que presenten el proyecto nuevo, porque no puede ser que cambien este y siga adelante con lo que ya está avanzado. Si hay un proyecto nuevo, que hagan el proyecto nuevo y empiecen otra vez de cero. Claro. Y esperemos que la parte política del ministerio esté en siga a lo que dijo la parte técnica. Entendemos, o da la impresión que sí, porque el hecho de que el ministro haya salido a decirlo y que no hayan sido los técnicos solamente, o que esto no haya quedado nada más que entre cuatro paredes, como pasa generalmente en estos proyectos. Claro. Entendemos que de alguna manera quizás decidieron políticamente que, bueno, hasta es políticamente favorable. Sería algo muy grueso, ¿no? Hacer el anuncio en conferencia, presentar los detalles de ese informe contrario y después hacer una resolución opuesta, ¿no? Bueno, sí, verdaderamente, en otros países ameritaría que le pusieran una bomba al edificio. Acá no lo vamos a hacer, pero realmente sería una situación muy complicada de entender, ¿tá? Y sería muy complicado incluso la parte política del ministerio, el tratar de justificar esa situación. Nosotros entendemos que actualmente este proyecto ya está enterrado. Claro. O sea, en esta forma, y si no está enterrado, tenemos un gravísimo problema en el Uruguay que tenemos que solucionarlo de alguna manera. Dice, este proyecto no puede salir, evidentemente. Dice el informe, para redondear, Raúl, que los impactos ambientales negativos, que para esos impactos no existe evidencia fundada de medidas de mitigación efectivas y que no resultan adecuadas ni suficientes las medidas de compensación propuestas por los titulares. Bueno, no, evidentemente, pero fíjate, Hernán, yo te comentaba que hay plantas que crecen solo ahí. muchas de ellas crecen donde se piensa hacer los edificios, se pensaba, tratemos de pensar que el proyecto ya no está, donde se tenía planificado hacer los edificios, las piscinas, las terrazas, ¿verdad? Y lo que se dijo es que las plantas se iban a sacar y se iban a colocar en macetas. A ver, son plantas que crecen entre rocas. ¿Cómo haces para sacar una planta que crece entre rocas? Yo invito a cualquiera, no es lo más adecuado, pero que en algún lugar con rocas, no sé, en las costas del Arapey, por ejemplo, trate de sacar una tuna de las rocas. Trate de arrancar una planta de esas que creció agarrada a la roca y que tiene un sistema de raíces para que no le puedan sacarle nada y que se rompe o se destruye antes de poderla sacar. Pensaron en hacer cosas que son absolutamente imposibles, y yo creo que saben que son imposibles. Las pusieron por si pasan. Claro. Porque claro, si desde el lado del ministerio dicen, bueno, no, pero mirá, las plantas, ellos dicen al final que las van a sacar y las van a poner en macetas. Estaría bien eso, las plantas se salvan. Pero vayamos a la realidad, una planta que crece de esa manera, silvestre y demás, no la podés sacar y poner en una maceta. Es algo absolutamente inadecuado, improcedente, que no tiene sentido y que no tiene posibilidad de ser realizado realmente. Claro. Entonces, está muy bueno que los técnicos del ministerio hayan viendo esas cosas, lleguen a este tipo de resoluciones. Te repito, muchas veces les hemos dicho cualquier cosa menos lindos, pero en este caso estamos totalmente de acuerdo con el informe técnico en lo que dice. Entendemos que hasta podría ser más fuerte en algunas cosas, pero es suficiente en la forma que está escrito. ¿Ah? Los impactos ambientales inadmisibles es demasiado claro, o sea, se sabe que no se puede hacer de otra manera. ¿Ah? Ya he visto opiniones en las redes sobre que se pierde el trabajo, que somos una manga de retrógrados, que no queremos los cambios. Y no, en algunas cosas no hay que querer los cambios. Hay cosas que están bien como están y hay cosas que hay que conservarlas, porque así como yo tengo, te decía, ese recuerdo de una foto que ahora tiene 59 años, casi 60 años ya tiene esa foto, ¿ah? Así como yo tengo ese recuerdo, esos recuerdos para todos son parte de lo que somos nosotros. Uh-huh. Y tenemos que ese tipo de cosas valorarlas, que ese tipo de cosas incentivarlas, que ese tipo de cosas aumentarlas, ¿ah? Porque si no, dejamos de ser seres humanos, pasamos a ser maquinitas. Bien. Y es muy importante que continuemos siendo seres humanos. No, y hablando de puestos de trabajo, tenemos que redondear, hay que pensar también en los puestos de trabajo para el turismo, ¿no? Si queremos que vengan turistas, ¿a qué queremos que vengan a ver? ¿Qué cosas le vamos a ofrecer? Si apartamentos arriba de rocas y playas, o una naturaleza, lo del Uruguay natural, ¿dónde queda en definitiva, no? Pero por supuesto, además, ya hemos visto lo que pasó en otros lugares del mundo en el cual avanzó esta ola de construcciones. Sí. Y no tenemos más que ir, yo que sé, a las costas del Mediterráneo, en Europa, para ver los desastres que se han hecho en muchos lugares. Sí. Y bueno, tenemos que aprender de eso. Tenemos que pensar que vale más, te lo repito, ya lo dije hoy, vale más, incluso económicamente, Punta Ballena así como está. Claro. Y se puede mejorar para que todavía tenga un valor mayor, por ejemplo, con, como yo te decía, cosas tan tontas o simples como una cartelería adecuada, un par de personas que se encarguen de controlar a la gente que va, que no se coloque por cualquier lado, algunas áreas reservarlas justamente para mantener esta vegetación y mantener ese lugar, que es un lugar de paso obligado de cuanta excursión viene a nuestro país. Muy bien. A cualquier persona que viene a hacer turismo lo llevan a Punta Ballena. Exacto. Y no estaría bueno llevarlos a Punta Ballena para ver un conjunto de edificios, ¿no? Para eso que sigan y los vean en la costa, en la Rambla de la Mansa. Exacto, exacto. Bueno, Raúl, nos sumamos a esos recuerdos. En mi caso, en sexto de escuela también nos llevaron ahí, entre otros lugares, a conocer. Bueno, Raúl, muchas gracias por este rato. Seguimos en contacto. Estos temas van a seguir presentes. Veremos qué pasa en este plazo de 10 días que tienen los impulsores del proyecto y qué hace el ministerio al final. Gracias por este tiempo, Gracias a ustedes, como siempre. Un gran saludo para toda la audiencia y para ustedes también. Siempre a las órdenes.